Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿En serio que tu viejo les leía al mediodía y a la noche el libro que estaba leyendo en la cena, en el almuerzo y en la cena? Sí. Sí, sí. Es una costumbre o una, no sé si llamarle un rito que nunca había escuchado. ¿Y dónde lo leíste eso? Tengo de toda tu vida cristalizada. Sí, me acuerdo. Eso lo vi, bueno, no importa, lo vi. Vos confía que yo sé los datos. ¿Cómo era? ¿En dónde era eso? ¿En Mar del Plata? ¿En dónde era? No, el que yo recuerde era en el departamento de Belgrano. Ajá, acá en Buenos Aires. Cuando nos mudamos, vivimos en una casa en Avenida General Paz, ahí donde, frente a la General Paz. Y después cuando, antes de entrar en San Román, fuimos a un departamento ahí en Belgrano. Yo me acuerdo de eso, pero de otros momentos también. Por ejemplo, ligados a eso, al arte. Sí, a la cultura, sí, a la lectura. Bueno, mi viejo siempre fue muy lector y... Pero no era un tipo, por ejemplo, que te presionaba con tenés que leer, tenés que... Uh-huh. Él leía. ¿De qué vivía? ¿Qué hacía? Él, bueno, era un self-made man, como se dice en inglés. Era un hombre... El padre de él había sido maestro sastre cortador. Había venido de Italia a la casa Mac Taylor. Y antes había estado en Estados Unidos. Entonces yo digo, quizás le hizo mal la solapa al Capone y se tuvo que venir para la Argentina. Entonces eran tres hermanos, en un momento se separan, en esa época era rarísimo. Y bueno, qué sé yo, no tengo muchos datos, viste, porque los viejos en esa época no contaban mucho de las cosas que le habían producido dolor, ¿no? Uh-huh. Imagino yo que viene por ahí. Pero sí, recabé algunos datos, bueno, eran tres hermanos, y entonces su nivel de vida descendió abruptamente y tuvieron que salir a laburar, etcétera, etcétera. O sea que mi viejo fue una persona que hizo una parte del colegio primario, pero el resto se lo hizo él, digamos. Mira, ¿no? ¿Y tu vieja? Y mi vieja lo conoció a mi papá en Bahía Blanca, cuando mi papá ya trabajaba con Yankelevich. ¿Jaime? Claro, porque mi viejo laburó con Yankelevich unos varios años, y fue un poco mano derecha de él, a pesar de que era muy jovencito, e incluso fundaron algunas radios, como la radio de una radio en Paraguay, otra en Formosa. Y mi viejo fue director de la radio de Mar del Plata, después de Radio Belgrano. Claro. Y alguna más en Córdoba, creo, Río Cuarto y eso. Sí, y a mi mamá la conoció en Bahía Blanca, mi vieja estaba estudiando ahí. Ah. Mi mamá estudiaba canto lírico ahí, no sé por qué, en Bahía Blanca. Ella era de Guaminí y empezó a laburar de locutora, bueno, y se conoció con mi papá. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy está uno de los pioneros del rock en Argentina. Hoy cuenta quién es Emilio del Guercio. ¿Y vos qué ibas de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad a raíz de esa actividad de tu viejo y esa historia? No, nosotros éramos muy chiquitos. Ah. Mis viejos viajaron bastante e hicieron toda esa movida antes de que naciéramos nosotros. Mejor dicho, mi hermano nació en Bahía Blanca, después yo nací en Mar del Plata y mi hermana nació en Buenos Aires, pero éramos muy pendejitos, ¿viste? Uh-huh. Pero igualmente viajamos mucho porque a mi papá le encantaba viajar y a mi vieja también. Emilio del Guercio nació un 2 de abril de 1950 en Mar del Plata. ¿Y vos al cabo de tanto viaje descubriste cuál era tu lugar en el mundo o son todos? Bueno, a mí viajar me encanta. Una de las cosas que recuerdo de la niñez, pero de muy chico, que nos levantábamos tipo 4 o 5 de la mañana para los viajes, sí, de noche. Una vieja nos daba el desayuno, nos daba de tomar algo calentito, y mi vieja tenía puesto unos pantalones bridge, ¿viste? Esos de montar. Sí. Y con un saco de gamuza con hombreras, bien de los años 50. Entonces nos levantaba todos e íbamos en el auto a viajes que para nosotros eran divinos, muy grandes, en esos viejos coches así tipo Buick. Sí. O Oldsmobile, sí, sí. ¿Viste? Esos cochazos. Para nosotros era una cosa gigantesca, se ve que éramos muy chiquitos. Y disfrutábamos mucho de eso. Y mi viejo, a los dos les encantaba viajar e ir para el campo. Uh-huh. Tal es así que, bueno, con los años, mi papá compró un hotel en La Falda. Luego lo vendió y inmediatamente compró un hotel en Valle Hermoso, que es en el Valle de Punilla, sí, dos, sí, kilómetros de La Falda. Uh-huh. Y ahí nosotros pasamos una gran parte de nuestra niñez. Al principio terminaba el colegio, íbamos los tres meses, porque mi viejo lo laburaba al hotel, después dejó de laburarlo y vivimos en ese hotel dos años. Fui al colegio en las sierras, así que toda esa zona, digamos, no sé exactamente si es mi lugar en el mundo, pero es un lugar que tiene, acuñé los sentimientos más profundos que tengo con respecto a la naturaleza y la libertad, ¿viste? Son lugares donde el niño tiene una expansión de, uh-huh, la libertad extraordinaria, ¿viste? Uno de los pioneros del rock argentino, nuestro invitado de hoy, comenzó su carrera junto a Luis Alberto Spinetta, claro, Edelmiro Molinari y Rodolfo García. Los cuatro eran compañeros de colegio en el Instituto San Román, y Almendra resultó de la unión de los Esbirros y los Larkins, formadas por compañeros de distintas divisiones. Cuando pensás, va, si pensás, o pensaste alguna últimamente vez, no pienso nada. En que coinciden en el secundario, en la misma comisión, supongo, vos, Spinetta, Molinari y García. En el colegio, en el Instituto San Román. En el Instituto San Román, pero Luis y yo. Ah, porque Luis y Edelmiro vos iba a la mañana en ese mismo colegio, y mi hermano iba a la tarde con nosotros, pero dos años más adelantado. ¿Y digo cómo? Mi hermano, porque mi hermano primero fue baterista, uno de los primeros grupos que tuvimos. Está bien, vos y Luis sí iban a la misma comisión. Luis y yo íbamos al mismo, sí, sí. ¿Y cómo se conectan con Edelmiro y con Rodolfo? Y porque mi hermano se había hecho amigo de Edelmiro. Ah. Y de Ricardo Miró, que era un guitarrista amigo nuestro, un pibe divino. Y gustaban mucho de la música de los Shadows, los Ventures y todos esos conjuntos instrumentales, y ellos formaron un grupo. Entonces yo los conocí ahí, y ahí, digamos, después de un tiempo fui el bajista de ellos. Uh-huh. Cuando pensaste, decía, en esa coincidencia de espacio físico que redunda en los cuatro tipos que conforman lo que más o menos unánimemente es reconocido como la banda más importante de la historia del rock argentino. Las veces que has pensado, que pudiste haber pensado en eso, ¿qué pensás de por qué se dio? ¿Casualidad? ¿Crees en el destino? ¿No? ¿Epocalmente? Muchas veces, ¿cómo debe vérselo? Muchas veces pienso en esa película de Woody Allen donde él se mete a la película y sale en la rosa, bueno, ahora no, la rosa púrpura del Cairo. Eso. Porque en realidad lo que yo siento que necesito salir de esa película para poder tener una perspectiva, que lo he hecho en los últimos años, pero al principio yo no podía percibir eso que vos estás describiendo, ¿viste? El destino, sí, yo creo que hay una cosa del destino en la vida de las personas, pero no sé si es el destino que uno comúnmente o o domésticamente se habla de lo cual es el destino, digamos, ¿no? Con esa visión de sucesos ya prefijados, ya escritos en algún lado. Lo que sí recuerdo y percibo que una parte de ese destino tiene que ver con una elección que nosotros hicimos, porque podríamos haber sido otros muchachos o los mismos con otras vidas, pero quizás la profundidad con la que nosotros elegimos y la intensidad y la pasión con que elegimos eso, que, ojo, repito, yo tomo esa perspectiva ahora. No en el momento. Yo estaba así, para mí era lo único que podía hacer. Música. Y la pintura y el dibujo también, ¿viste? Porque compartíamos con Luis mucho eso. Entonces, sí, lo que recuerdo es la intensidad. Quizás, digamos, éramos chicos con algún, no sé, aspecto de buenos chicos, y éramos muy intensos en lo que hacíamos y muy determinados. Quizás eso también llevó adelante el laburo que nosotros hicimos, porque siempre digo una cosa, que es que los artistas o los grupos, sobre todo los grupos, porque yo hice un aprendizaje muy importante con los grupos, que si querés lo hablamos después, que los grupos, para llevar adelante un proyecto, no es solamente con que cantes bien o toques bien o incluso hagas lindos temas. Es una micro sociedad en la que vos te tenés que entender con el otro sí o sí si querés que ese proyecto salga a la luz. Cuando uno dice salir a la luz, parecería, digamos, un término habitual, pero salir a la luz es atravesar ese río con el agua al borde de la boca, con la mochilita sobre la cabeza, y hacer todo ese esfuerzo sabiendo que uno depende del otro. En los grupos es muy importante, uno depende del otro inevitablemente, y nosotros estamos entregados a un 100% en eso. Entonces, sí, puede ser algo del destino, puede ser, eso nunca lo sabremos, quizás algún día sí, ¿no? Mientras Del Guercio estudiaba Bellas Artes, se preparaba el primer disco simple de Almendra, que incluía el tema de Pototo y El Mundo entre las Manos, lanzado en septiembre de 1968 con una enorme repercusión. En enero de 1970 fue cuando Almendra presenta su primer disco de larga duración, considerado una de las mejores producciones en toda la historia del rock en Argentina. Legaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde va? Cuando Almendra se separa, que es al poco tiempo, ¿cuánto están juntos? Poco para la dimensión que adquirió, ¿no? Estuvimos juntos mucho tiempo antes, pero estuvimos 2 años en lo profesional, claro. Digamos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó, digo? ¿Porque dejó de haber esa intensidad o porque la intensidad entró en choque? De lo que puedas contar, digo, ¿no? Entre vos, Luis, mira, Rodolfo, Delmiro. Hay algo que nunca contamos y no creo que sea necesario en este momento contarlo. Pero de lo que yo te puedo contar es que fue muy choqueante para nosotros la intensidad con que se dio todo eso. A pesar de que nosotros, como te dije, éramos un grupo intensamente dedicados a eso, pero éramos pibes de barrio, viste, que pasábamos horas y horas diarias ensayando. Ajá. Por ejemplo, nosotros no íbamos a bailar, viste, en esa época, bueno, ahora los pibes es más costumbre desde hace unos cuantos años, pero nosotros ir a bailar no nos interesaba en absoluto, pero no porque no hago un juicio de valor sobre eso, claro. Está bien, está mal. No, estaba descartado de nuestro mundo y nuestra actividad. Y estábamos muy metidos en esa situación de creatividad y éramos como hermanitos, digamos. Cuando empieza toda la cosa profesional, es como que se abre una ventana y nos exponemos, uh-huh. ¿no? Y esa exposición cambió algunas cosas de lugar internamente en las relaciones interpersonales. Y ese shock, yo lo digo, o sea, puedo contar coyunturas, pero en realidad creo que fue eso, que nosotros no pudimos sostener esa presión del medio, y la intensidad con que se nos demandaba entre ellos, por ejemplo, cantidad de actuaciones. Nosotros hacíamos muchas actuaciones también los fines de semana, porque no nos olvidemos que ahora, digamos, o hace muchos años está el tema de los conciertos y uh-huh. eso, pero antes, cuando nosotros recién empezamos, estaba todo el tema de los shows de bailes de clubes, ¿viste? Y nosotros le decíamos al representante que queríamos tocar en teatro, y de hecho tocaba en teatro, pero el grosso del laburo era los shows de los fines de semana, que eran, supone, 12 el viernes, 13 el sábado. Era bravo eso, ¿viste? Y sobre todo para músicos como nosotros y la música que hacíamos. Entonces eso produjo un impacto importante, ¿no? Y corrió las cosas del lugar. Y me imagino yo que es porque éramos muy pibes, ¿viste? En el momento. En un sentido éramos pibes en lo emocional y por ahí no éramos tan pibes en lo musical, no sé. En el momento, vos, no sé si querés contestar en nombre de Rodolfo García, también fue entrevistado acá. Con Luis no llegamos. Con Molinari todavía no. En el momento, ¿ustedes eran conscientes del pionerismo que significaban, si vale el neologismo, o nada que ver? De que estaban siendo, no sé, como que quieren llamarle, padres fundadores, No éramos conscientes de eso. Sí sabíamos que estábamos haciendo una cosa que nos gustaba y que era original. Ajá. Eso sí. Pero no, de pioneros, no. En absoluto, porque bueno, antes habían estado los gatos, para nosotros eran también una referencia los gatos, ¿viste? Y no nos sentíamos pioneros en ese sentido. Lo que yo me acuerdo, que nosotros éramos amantes de músicas muy diferentes, desde Mercedes Sosa, pasando por Frank Sinatra, Piazzolla, Gillespie. Todos eran amantes de músicas diferentes. No, todos compartíamos eso. Por eso. Algunos eran más fanáticos de una franja. Pero a todos les gustaba mucho, sí, mucha cosa, no una en particular. Sí, sí. Y los Beatles, centralmente, digamos. Pero yo me acuerdo de haber ido a ver a Dizzy Gillespie a los 16, creo que era 17 cuando vino acá. Lo vi a Ray Charles también, ¿viste? O sea que éramos pibes como muy interesados en diferentes tipos de música. Entonces, sí, lo que pude evaluar luego de muchos años es que, por ejemplo, ese amor que teníamos por los Beatles, que aún lo sigo teniendo hoy, en vez de fascinarnos y dejarnos congelados en esa fascinación, fueron como un motor de creatividad enorme para nosotros. O sea, digamos, no nos quedan, vamos a hacer algo así. Si bien, si vos rastreás, hay algunas cositas en Almendra que podés, detectar como influencias Beatles, pero digamos, ellos para nosotros fueron como una inyección de creatividad, ¿no? Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana quiere jugar. Integrante de Almendra, fundador de Aquelarre, músico, compositor, Emilio del Guercio, Decime Quién Sos Vos. Antes de hacer esta pregunta que sigue, pregunté a varias personas más jóvenes, además, que yo, che, voy a preguntar algo que es muy obvio, que lo conoce todo el mundo, no lo pregunto. Me dijeron, uy, la verdad que no sé. Bueno, entonces, ¿por qué se llamaron almendras? Sí, lo hicieron muchas veces esa pregunta, pero es una pregunta linda de contestar, porque nosotros teníamos, qué sé yo, como 35 nombres elegidos. Y digamos, todas las actividades que hacíamos, yo lo digo, yo insisto sobre esto porque me lleva al momento, cuando yo te lo estoy contando me lleva a ese momento, a sentados en la sala de la casa de los viejos de Luis, donde ensayábamos, uno al lado del otro, en la silla, con el instrumento colgado, y eran en momentos muy intensos. Cuando elegíamos el nombre era tan importante como estar sacando los acordes de un tema. Y Almendra nosotros lo elegimos por varios motivos. Uno de ellos por el sonido. ¿El sonido de la palabra? El sonido de la palabra. Otro porque no tenía artículo. Y otro porque el fruto, viste que la almendra en realidad se ve como un carozo, uh-huh. Y el fruto está adentro. Uh-huh. Digamos, esos conceptos a nosotros nos atraían mucho. ¿Te jode? No sé si es la palabra, ¿te molesta? ¿En algún momento te hace ruido que cuando te hagan notas, que cuando te hacen notas, todo quede, no todo, pero la mayor parte quede remitido a tu etapa de Almendra, que fuiste fundador de Almendra, tu relación con Luis? ¿Te gustaría que te pregunten más? Mirá vos, ¿no? Lo que uno está preguntando, siendo que es el en que entrevista. Bueno, para, hablemos también de Aquelarre, hablemos de Pintada, que fue el disco solista que sacaste hace más de 30 años, que después veremos por qué no sacaste más. Pregúntenme por, qué sé yo, ese ciclo excelente de encuentro que es ¿lo viste? Comunis, sí, claro. Bueno, ¿te gustaría que te pregunten más sobre eso y que no te remitan tanto a Almendra? ¿O no te gusta, pero lo comprendés y sabés que lo tenés que contestar? Cuando es solamente eso, digamos, es un poco pesado. En el caso tuyo, obviamente, yo ya sé que no va a ser así porque conozco cómo laburás. A mí me molesta cuando el periodista tiene tres elementos agarrados de internet y mal chequeados. Entonces, eso es lo que traté de evitar en el programa que yo hago por televisión cuando hablo con mis colegas, digamos, si se puede llamar así, que son los autores de las canciones. Y ellos se sienten muy cómodos porque, bueno, primero por la semejanza de la tarea de ambos, uh-huh. Digamos, pero además porque saben que yo no le voy a preguntar una cosa que no esté, que no sepa de qué se trata, ¿no? A veces sí, algunos periodistas son muy superficiales y eso te hincha un poco los cocos, ¿viste? Hasta hoy y desde 2009, Del Guercio conduce Cómo Hice por Encuentro, el canal del Ministerio de Educación. Ese ciclo cuya idea le pertenece y en el que cuenta la historia de cómo se hicieron las canciones más emblemáticas de la cultura argentina. La idea del programa, ya que estamos con el programa de encuentro, ya que mencionamos al programa de encuentro, que es de tu productora, ¿es tuya la idea? Es una idea mía, sí, que desarrollé con mi socia, que se llama Mirta Arias, digamos, en la sociedad que yo tengo con ella, digamos, es una sociedad de muchos años, 20 y algo, y digamos, siempre el acuerdo fue, ella hace la producción y yo hago la creatividad. Pero ella ha participado mucho también del desarrollo del formato y del lenguaje del programa, ¿no? ¿Aprendiste mucho con descubrir cómo se hicieron las canciones más emblemáticas? Sí, algunas no, ya lo sabía, otras aprendí detalles. Por ejemplo, una de las cosas que pude saber, antes de contestarte esto que me estás preguntando específicamente, es poder unir esos dos mundos que tengo en mi vida desde chico, que es lo visual, lo plástico, lo visual, y el audio, lo musical. La verdad que me encanta hacerlo por eso. Y bueno, y poder hablar de lo que es la creación de una canción con un colega, sí. Además chequeando a ver si el método de él se parece al que usás vos. En general los métodos no son muy parecidos unos de otros. Algunos sí, pero en general cada artista, sobre todo si es orejero, ¿viste? Orejero. Claro, orejero, digamos, nosotros casi todo, está bien, yo he estudiado, Luis estudió un poco, Edelmiro también, y Rodo también, pero básicamente somos artistas formados en la audición, en el desarrollo intuitivo con el instrumento y con la música, ¿no? Que, digamos, en un sentido nos ha beneficiado muchísimo porque, viste, cuando vos tenés mucha información y mucho bagaje, eso a veces funciona como una pared. Y yo lo percibí mucho cuando hice la Escuela de Bellas Artes, viste, ves el lienzo en blanco y decís, la puta madre, con todo este tipo que estudié, ¿qué hago ahora? Y en ese sentido, en la música, si bien teníamos información, pero no era una información escolástica, viste, no era una información metodizada. De hecho, nosotros muchas cosas las descubrimos, y después descubrimos que ya estaban descubiertas, viste, cosas que descubrimos de los acordes, cómo funcionaba la armonía, bueno, ya estaba hecho eso, pibe, nos dijeron alguna vez. Pero todo ese trabajo de desarrollo intuitivo nos llevó a ser muy irreverentes frente a eso. Hoy está uno de los pioneros del rock en Argentina. Hoy cuenta quién es Emilio del Guercio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert. Decime quién sos vos. Los duendes de las chacras nos repasan la historia entre los árboles. Y en la casa donde vivió Merceditas, esos recuerdos perduran para hacer un museo. Esto estaba totalmente abandonado. Esta era la casa de ella, la habitación. Acá este era el dormitorio. Ajá. Donde también había gatos y perros. Allí también había muchísimos gatos y perros. Y esta era la cocina. Esto que ustedes ven que parece abandonado hoy es como tipo un lujo, ¿no? Integrante de Almendra, fundador de Aquelarre, músico, compositor, Emilio del Guercio, decime quién sos vos. ¿Cuál de todas las historias que hiciste hasta ahora de cómo nacieron las canciones más emblemáticas de nuestra música te impactó más? Varias. ¿Por ejemplo? Varias. Pero la de Merceditas es tremenda. Contar. La de Merceditas es tremenda. Merceditas era una campesina santafesina, digamos, de una familia suizo-alemana, creo que era. Mercedes Trickle-Kalloff, de las primeras, sus padres y sus abuelos habían sido de los primeros colonos que llegaron a Santa Fe, a Colonia Esperanza, 60 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y fundaron esas colonias agrícolas, ¿no? Ella era una niña campesina que sabía todas las tareas del campo, pero tenía como, no sé, otras apetencias. De hecho, por ejemplo, siendo adolescente, ella andaba en moto, y en el pueblo, en ese tipo de pueblos, con ese tipo de moral, una mina en moto. Una mina en moto. Mamita. Entonces, ella iba a los bailes del pueblo y un día conoció al autor, a Sixto Ríos, porque él venía de gira, era un tipo jovencito, como ella también. Uh-huh. Se gustaron. Estuve yo filmando en el salón donde se conocieron, que te digo, cuando entré al salón ese, esos salones de pueblo, con esos parquetos puliditos, bueno, te imaginás toda la gente bailando ahí, fue emocionante para nosotros. Y vos sabés que se enamoraron, por lo menos él se enamoró, y fue muy seguido a visitarla a ella, pero ella, digamos, claro, tenía los viejos que eran suizo-alemanes. Imagínate, un morochito, aunque fuera pintón, que venía, que encima era músico, imagino yo que habrá tenido una oposición muy importante de la familia, ¿no? Entonces ella parecería como que le fue enfriando la cosa. Tal es así que una de las veces que él va a visitarla, lleva dos anillos para ofrecerle compromiso, como se usaba en esa época. Ella le dice que no, que mejor que sigan siendo amigos. El tipo se agarra una frustración enorme, se vuelve a Buenos Aires y le empieza a enviar cartas, pero cada vez menos, ¿no? Porque se da cuenta que ella ha tomado distancia. Y unos años después, no muchos, pero unos, diría, estamos hablando del 39-40, él hizo la música en el 45, o sea, ella quedó en el corazón de él súper prendado. Hizo la melodía y al año siguiente hizo la letra, pero ya no la veía hace rato largo. Entonces quedó eso ahí, evidentemente quedó en el corazón de esa persona y yo creo que en el de ella también. Con los años, un día, él, ya la canción había recorrido el mundo. Obvio. Se había hecho un himno de la música del litoral. Aparte es hermosísimo. Es hermosísimo todo, la letra, la melodía, todo. Súper simple y súper hermoso. Entonces, ve en una nota a una persona a la que le hacen un reportaje que dice, yo soy Merceditas, pero te estoy hablando de 20 y pico años después. Entonces el tipo se vuelve loco y trata de ver cómo hacer para conectarla. Y al final logra conectarla a través de unas compañeras del peronismo que la habían como descubierto en el pueblo y trataba de reivindicar. Porque estas chicas habían venido desde de exilio de México y esta muchacha que era joven en ese momento le pregunta a la madre de ella, che, esa señora que camina por la ruta, ¿dónde vive? No, esa señora vive acá unos kilómetros, pero ¿cómo va caminando sola por la ruta? O sea, era casi como una linchera, ¿viste? Dice, esa es Mercedita. Dice, ¿qué Mercedita? La canción, sí. Entonces la piba esta, que ya es una mujer más grande, a las que conocí, entrevistamos en el programa, se autoimpone la cosa de reivindicarla en su pueblo, ¿no? Y bueno, así es que consigue esa nota, etcétera. Entonces Sixto Ríos vuelve a verla. Ya los dos eran ancianos, personas muy grandes. Imagínate el impacto de volverse a ver y comienzan a frecuentarse, pero ella seguía en el pueblo, en esa cabaña, que en realidad es casi una choza, porque cuando yo estuve en el lugar el piso era de tierra. Era de tierra. ¿Viste? Y él sigue en Buenos Aires y trata de convencerla si quiere venir a Buenos Aires, y ella a veces viene de paseo, se queda un par de días con él, qué sé yo. Entonces, un día Sixto Río le ofrece a ella los mismos anillos que había guardado 40 años. A pesar de que él se había casado y había enviudado, hace unos años atrás, el tipo había guardado los dos anillos. Entonces, imagínate dos viejitos, ¿viste? Le dice, si se quiere casar con él ahora. Y ella le dice, no, ya es tarde, dice, mejor sigamos siendo amigos. Eso a mí, te digo, fue absolutamente conmovedor, sobre todo porque además... García Marquesco, ¿no? En algún otro plano te hace acordar al amor en los tiempos del cólera, que sí, ponele. Tremendo. Yo leí las cartas, las últimas cartas que ellos se mandaron, y hay una última carta, bueno, que es tremenda, que yo muestro en el programa, uh-huh. donde ella le dice, mi amor, porque ella lo trataba en esa época ya cariñosamente, pero no se había querido casar. No sé por qué, habrá sido una digamos un peso de la figura familiar, me imagino yo. Sí. Y entonces le manda una carta, qué sé yo, y el tipo no contesta. Y es que él había tenido un accidente y ya había fallecido. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Sabes qué se me ocurre preguntarte por... no sé qué conexión tiene, por la relación entre una historia de este tipo y tu relación con tu pareja, con Cristina, que es a la vuelta de los años? Ay, qué divino. Claro. Ah, sí, claro, porque yo hablé de eso en una nota que me hizo Marianito del Mazo. Sí, vos sabés que yo nunca hablé de cosas así personales, pero mirá, sí, vos. Mirá que yo tampoco hablo de cosas de intimidad, sí, pero... de intimismo que vistan la nota sin querer meterse en la vida privada, pero en el caso este, contás lo de Mercedita y justo, estás en pareja con la mina de hace... y como 40 años atrás. Que no la relaciones. Sí, vos sabés que fue muy impresionante, porque ella era mi compañera de la Escuela de Bellas Artes. Ella fue mi novia de almendra. Incluso en algunas fotos está, incluso en el álbum, creo. Después dejamos, bueno, nos separamos, éramos muy pibes, ¿viste? Y cada quien hizo su vida, además. Claro, ella tuvo sus hijos. Ella tuvo tres hijos, yo tuve dos hijas. Ella vivió en Francia un tiempo. Estuvo casada con un físico que falleció hace unos cuantos años, como 7 creo. Después vivió en Puerto Madryn, vivió en Bariloche. Bueno. De hecho, uno de los hijos de ella, Nico, que canta y es músico y es bárbaro, trabaja en ARSAT, en el proyecto de este satélite que van a alargar ahora. Está ya, al momento de salir esta nota ya está alargado y espero que en la estación georbital. Ah, puta, guarda con los datos. Bueno, ahí... Y lo que pasó fue muy conmocionante para mí, porque cuando nos reunimos de nuevo con Luis y con Edelmiro y Rodo, a instancias del Toro Martínez, porque íbamos a hacer con Almendra un concierto en una estación eólica del sur, en Chubut, ¿no? En Comodoro Rivadavia, cerca de ahí, para celebrar el Día Internacional del Ambiente, etcétera. Después un productor, Pablo Mangone, le propone a Luis hacer un festejo de sus 40 años con la música y lo nuestro queda momentáneamente pospuesto. Quedó momentáneamente pospuesto. Entonces en ese momento, bueno, empezamos a ensayar para lo de las bandas eternas, porque primero había un poquito de conflicto, porque el proyecto nuestro era tocar como Almendra y tocar dentro de otra estructura, como un grupo más, hizo un poquito de ruido. Pero bueno, después nos pusimos en sintonía y celebramos ese concierto con Luis, que fue extraordinario. Uh-huh. Y pasamos todo ese tiempo, ese mes de ensayo, en un lugar donde ensayábamos con otras bandas, gente querida, que yo recuerdo con mucho afecto, Carlitos Cutaya, Pombo, Machi, bueno, muchos de ellos, y estábamos ensayando desde la mañana hasta la noche, con diferentes turnos. En ese momento yo me reencuentro con Chris, o sea que fue para mí una cosa rarísima. Que bueno, ahí volvemos al tema del destino. No sé en qué lugar la rueda da vuelta y se encuentran las coordenadas en el mismo lugar, ¿no? Porque obviamente todos mis compañeros de Almendra la conocen a Chris de esa época, ¿no? Así que fue, sí, fue muy conmocionante. Y fue también muy conmocionante para mí. Nunca yo he vuelto atrás en las relaciones, jamás. En este caso, digamos, no digo que fuera un volver atrás porque han pasado 40 años y ya somos, digamos, que personas diferentes, pero yo sentí una cosa similar a cuando la conocí y eso me dejó totalmente noqueado. La separación de Almendra en 1971 estuvo marcada por el común acuerdo y fue entonces cuando Del Guercio funda Aquelarre, junto con Rodolfo García, que ya estuvo aquí en Decime Quién Sos Vos, Hugo González Neira y Héctor Stack. Silencio Marginal, la canción de Del Guercio grabada con aquelarre claro fue incluida por la Rolling Stone entre las 100 mejores del género. ¿Cocinás pollo a la cacerola, ella también? En tus corrientes. Yo, a mí me encanta cocinar, ah, sí. ¿Viste? ¿Es cierto eso de que cocinás sin probar la comida? Sí, sí. Eso sí. Que es de un obse mal, ¿no? No, que... tengo las proporciones ya en la cabeza. Es como con, bueno, con la música. Con la música vos podés escuchar un acorde y decir cómo está formado. No en todos los casos mío, en algunos casos hay compañeros que lo hacen con más destreza. Pero por ejemplo en el tema de la de los colores, de la plástica y de todo eso, de la paleta, yo veo un color impreso así y te digo cómo está compuesto en la formación del offset. Al de toque. De cómo se forma el, viste, sea magenta, amarillo y negro. Y con la comida me pasa algo así. No soy un chef, sé cocinar unos cuantos platos, pero bueno, lo hago así. En 1983, Del Guercio graba Pintada, el álbum solista presentado en el Estadio de Obras junto a Edelmiro Molinari. Y después viene el trío de guitarras con Luis D'Agostino y Carlos Telerinsky para incorporarse más tarde el percusionista Rubén Rada. ¿Por qué al cabo de Pintada, que es del 83, ¿no? El solista. Exactamente. Que lo presentás en Obras con Edelmiro. Sí. ¿Por qué después no más producciones solistas? Yo seguí tocando un poco con el, más. Con la repercusión que tuvo ese, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. En ese momento yo no me di cuenta de que tenía repercusión. ¿Viste? Porque, no sé, no... ¿Qué sé yo? No. Bueno, sí, no te diste cuenta. Estaba... No sé... No me doy cuenta de esas cosas sino tiempo después. Y yo seguí tocando un poco más, pero en el ambiente de la música estaba un poco raro para lo que yo quería hacer. ¿Qué quiere decir raro? Raro en el sentido de que se estaba raro. Escuchando otro tipo de cosa. Por lo menos en... Es decir, sí se escuchaba Silvio Rodríguez y un montón de música que amamos, pero digamos, yo estaba como muy encasillado dentro del campo del rock y yo quise correrme un poco de eso, ¿viste? De hecho, me acuerdo que una vez fui a un programa de televisión de un periodista que ahora no recuerdo, es un periodista recontra conocido, y me preguntó, ¿es verdad que te fuiste del rock? Le digo, bueno, no es que me haya ido del rock, me quedé cerca de la música. Porque en realidad yo siempre tuve presente que el rock argentino empezó de un modo singular y yo, por lo menos, pienso que debería seguir siéndolo así. Digamos, nuestro rock es un rock que ha absorbido mucho de la canción popular argentina, del tango y de muchas otras cosas. Cuando éramos más chicos por ahí no nos damos cuenta porque nosotros lo encapsulábamos o lo montábamos sobre estructuras sonoras que era muy diferente. Pero cuando viajamos a España con aquelarre yo lo vi claramente eso, que nuestro rock era mucho más evolucionado que el de ellos. Y esa singularidad, digamos, ese rasgo de estoy donde quiero y toco... desarrollo lo que quiero con los elementos que quiero, eso yo lo tengo presente. Y Luis también lo tenía muy presente, a pesar de que él siguió siendo como muy eléctrico, ¿no? En muchas cosas. Uh-huh. Digamos, con bandas, siempre tocando. Yo en Pintada quise mostrar cosas, algunas del lenguaje folclórico. Uh-huh. Y bueno, al principio eran como la gente, me parece que no lo vio medio raro. Después creo que tuvo repercusión, digamos, o aceptación, pero al principio yo percibí como que no estaba medio descolocado. Fuera de foco. Uh-huh. Pero bueno, seguí tocando un poco más, no con banda, porque sostener una banda en esas condiciones era jodido. Toqué en un trío con guitarra, uh-huh. Después toqué con una percusión, qué sé yo. Y un tiempo después me dispuse a grabar otro disco en Melopea. Ahí nació mi hija más chica, Y bueno, lo interrumpí por esa cosa de estar como muy muy metido en ese mundo que había descuidado más de joven. Yo tengo una hija más grande, no es que la haya descuidado, pero digamos la vida profesional y los shows y los viajes. Cuando fuimos a España nos fuimos solos, después vinieron ellas. Me había quedado un poquito de culpa con el rewind de no ver a tu hijo empezar a hablar, no ver a tu hijo empezar a caminar y todo eso, ¿no? Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Rodolfo García y quien está contando quién es, Emilio del Guercio, fundaron Almendra. Nos quedan 5 minutos o poco menos, la verdad, se fue. Hablamos demasiado. No, se me fue demasiado ligero, ya sabes que es buena noticia esta, sobre cómo salió una nota. Y la penúltima que tengo que hacerte, que creo que debo hacerte, que necesito hacerte, quizá requiere de una respuesta más compleja que lo que el tiempo da, pero igual. Yo no sé, creo que no es un conflicto mío, sino de mucha gente que en todo caso lo da por más sentado al tema y bajo la definición de rock engloba todo sin ningún problema. A mí me cuesta eso de la definición del rock nacional. La otra vez lo hablábamos con Tom Lupo, eso, quizás hay que diferenciarlo de lo que es el rock and roll. Pero cuando uno piensa en Almendra, por ejemplo, y hasta incluso te diría que en Aquelarre, o en esto mismo que vos señalabas, pero respecto de Pintada lo dejaste claro, y a uno no le sale la palabra rock. Uno piensa, yo que sé, Muchacha, Ojo de Papel. Sí. Y viste, no le sale decir que eso es rock. Le sale decir que es balada. Le sale decir que es, yo que sé, menos rock. ¿A qué se...? Sí, tenés un poco de razón en un sentido que creo que es este. Cuando nosotros empezamos a tocar, nos llamaban música beat. Sí. Rock se le dijo después. Entonces el rock sirvió como una especie de marca que abarcaba desde un tema que podría ser desde Paul Simon hasta el grupo más pesado de qué sé yo, Zeppelin o, sí, o y quien entonces, fuera. ¿Cómo haces? ¿Cómo entonces, a mí me parece que yo le diría rock argentino. Hace rato que le digo rock argentino, yo, no, rock, Lupo no al que, rock nacional. Claro, Lupo al que acabo de citar se le dice rock de acá, que es pleno sinónimo con eso. Claro, pero si vos hablás en otro país de rock de acá, no te van a entender. No, de bien. No, el acá dice rock de acá. Yo le llamo rock argentino, pero justamente en eso que te estaba contando hace un ratito, que es, digamos, el rock argentino, que nació como música beat, digamos, heredero de algunas cositas anteriores. No una herencia directa como se quieren adjudicar la gente del Club del Clan, a quien yo les tengo mucho respeto. Por ejemplo, Palito Ortega, yo le hice un reportaje por el tema Sabor a Nada. Sí. Que en realidad es de Dino Ramos, de todas maneras, ¿no? Bueno, como tema. Pero bueno, la letra es de Dino Ramos, la música de Palito. Esos antecedentes nosotros también los escuchamos, ¿viste? Pero no creemos que fue un puente directo de una cosa a otra. Pero creo que nosotros, a partir de la transformación impresionante que generaron los Beatles en el campo musical y en la cultura del mundo, percibimos la posibilidad de hacer algo con un lenguaje argentino. No sé si eso coincidió con que habíamos sido militantes del peronismo, o digamos, qué sé yo, no sé. Yo siempre tuve mucho mucho interés en toda la cosa social y política. Sí, sí. Y digamos, no sé si eso talló de manera así directa como una retórica dentro de nuestro trabajo, pero en algún lugar debe haber funcionado. Y entonces yo percibo el origen del rock argentino como un origen absolutamente amplio, en donde quizás al haber poca información, porque en realidad nosotros los discos de los Beatles, por ejemplo, los conseguimos mucho tiempo después. Bueno, vos lo tenés que saber eso. Entonces, de alguna manera había poca información. ¿Por qué la juventud se ocupa de establecer empatía con otras juventudes del mundo y esa información llega? Yo no lo puedo saber, pero es impresionante. siempre ha sucedido así. Por ejemplo, la primera vez que vino Silvio Rodríguez acá llenó el Luna Park y no se difundía por radio. No, circulaban los cassettes clandestas, bueno, con Pablo Milanés. O sea que evidentemente la gente siempre se ocupa que la cultura tenga rajaduras donde se mete la información, ¿viste? Y yo creo que el rock argentino se creó a base de ese tipo de elementos. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Soy un muchacho, o un señor ya, que tiene dos hermanos más, Ángel, su hermano mayor, yo del medio, y mi hermana Norma, que ama muchísimo este lugar en donde nació, que, digamos, tiene una vida que está centrada en el laburo creativo. Yo digamos, que no atiende con limpieza y pulcritud su carrera, si es que se lo puede llamar de esa manera, porque tengo intereses que me atrapan mucho, que son, digamos, bueno, la pintura, el dibujo y eso, y este laburo audiovisual al que te referís. Pero a mí me da placer eso, digamos. Sé que por ahí he dejado periodos importantes sin mostrar cosas y eso, pero no me genera una angustia importante, digamos. Yo soy feliz haciendo esas cosas que hago y pudiendo concretarlas. Sí me gusta concretar los proyectos, ¿no? Que por ahí a veces me llevan muchísimo tiempo para realizar, porque, por ejemplo, el programa Como Hice, la idea inicial es del año 2000. Cuando yo fui director de música en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión de Tellerman, uno de los proyectos que le presenté fue ese. Pero no sé si lo leyó. Emilio del Guercio. Muchacha, voz de gorrión, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.